Sección número 14 de Cuentos de Terror Latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El caso de la señorita Amelia, cuento de Año Nuevo, de Rubén Darío. Que el doctor Z es ilustre, elocuente, conquistador, que su voz es profunda y vibrante al mismo tiempo, y su gesto avasallador y misterioso, sobre todo después de la publicación de su obra sobre la plástica de ensueño, quizás podríais negármelo o aceptármelo con restricción, pero que su calva es única, insigne, hermosa, solemne, lírica, si gustáis, ¡oh! Eso nunca, estoy seguro. ¿Cómo negaríais la luz del sol, el aroma de las rosas y las propiedades narcóticas de ciertos versos? Pues bien, esta noche pasada, poco después que saludamos el toque de las 12 con una salva de 12 taponazos del más legítimo Roederer en el precioso comedor rococó de ese sibarita de judío que se llama Lowensteiner, la calva del doctor alzaba, aureolada de orgullo, su bruñido orbe de marfil, sobre el cual, por un capricho de la luz, se veían sobre el cristal de un espejo las llamas de dos bujías que formaban, no sé cómo, algo así como los cuernos luminosos de Moisés. El doctor enderezaba hacia mí sus grandes gestos y sus sabias palabras. Yo había soltado de mis labios, casi siempre silenciosos, una frase banal cualquiera. Por ejemplo esta. ¡Oh, si el tiempo pudiera detenerse! La mirada que el doctor me dirigió y la clase de sonrisa que decoró su boca después de oír mi exclamación, confieso que hubiera turbado a cualquiera. —¿Caballero? —me dijo, saboreando la champaña—. Si yo no estuviese completamente desilusionado de la juventud, si no supiese que todos los que hoy empezáis a vivir estáis ya muertos, es decir, muertos del alma, sin fe, sin entusiasmo, sin ideales, canosos por dentro, que no sois sino máscaras de vida, nada más, sí. Si no supiese eso, si viese en vos algo más que un hombre joven de fin de siglo, os diría que esa frase que acabáis de pronunciar, oh, si el tiempo pudiera detenerse, tiene en mí la respuesta más satisfactoria. Doctor. Sí, os repito que vuestro escepticismo me impide hablar, como hubiera hecho en otra ocasión. Creo, contesté con voz firme y serena, en Dios y su iglesia, creo en los milagros, creo en lo sobrenatural. En ese caso, voy a contaros algo que os hará sonreír. Mi narración espero que os hará pensar. En el comedor habíamos quedado 4 convidados, a más de Mina, la hija del dueño de casa, el periodista Riquet, el abate Puró, recién enviado por Hirsch, el doctor y yo. A lo lejos, oíamos en la alegría de los salones la palabrería usual de la hora primera del año nuevo. ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Feliz Año Nuevo! El doctor continuó. ¿Quién es el sabio que se atreve a decir esto es así? Nada se sabe. Ignoramos et ignorabimus. ¿Quién conoce a punto fijo la noción del tiempo? ¿Quién sabe con seguridad lo que es el espacio? Va la ciencia a tanteo, caminando como una ciega, y juzga a veces que ha vencido cuando logra advertir un vago reflejo de la luz verdadera. Nadie ha podido desprender de su círculo uniforme la culebra simbólica. Desde el tres veces más grande, el Hermes hasta nuestros días, la mano humana ha podido apenas alzar una línea del manto que cubre a la eterna Isis. Nada ha logrado saberse con absoluta seguridad en las tres grandes expresiones de la naturaleza: hechos, leyes, principios. Yo, que he intentado profundizar en el inmenso campo del misterio, he perdido casi todas mis ilusiones. Yo, que he sido llamado sabio en academias ilustres y libros voluminosos, yo, que he consagrado toda mi vida al estudio de la humanidad, sus orígenes y sus fines, yo, que he penetrado en la cábala, en el ocultismo y en la teosofía, que he pasado del plan material del sabio al plano astral del mágico y al plan espiritual del mago, que sé cómo obraba Apolonio el Tianense y Paracelso, y que he ayudado en su laboratorio en nuestros días al inglés Crookes, yo, que ahondé en el karma búdico y en el misticismo cristiano, y sé al mismo tiempo la ciencia desconocida de los faquires y la teología de los sacerdotes romanos, yo os digo que no hemos visto los sabios ni un solo rayo de la luz suprema, y que la inmensidad y la eternidad del misterio forman la única y pavorosa verdad. Y dirigiéndose a mí, ¿sabéis cuáles son los principios del hombre? Grupa, Jiva, Linga, Sharira, Kama, Rupa, Manas, Budi, Atma, es decir, el cuerpo, la fuerza vital, el cuerpo astral, el alma animal, el alma humana, la fuerza espiritual y la esencia espiritual. Viendo a Mina poner una cara un tanto desolada, me atreví a interrumpir al doctor. Me parece que ibais a demostrarnos que el tiempo... ¿Y bien? Dijo. Puesto que no os placen las disertaciones por prólogo, vamos al cuento que debo contaros. Y es el siguiente. Hace 23 años conocí en Buenos Aires a la familia Reval, cuyo fundador, un excelente caballero francés, ejerció un cargo consular en tiempo de Rosas. Nuestras casas eran vecinas. Era yo joven y entusiasta, y las tres señoritas Reval hubieran podido hacer competencia a las tres gracias. De más está decir que muy pocas chispas fueron necesarias para encender una hoguera de amor. Amor, pronunciaba el sabio obeso, con el pulgar de la diestra metido en la bolsa del chaleco y tamborileando sobre su potente abdomen con los dedos ágiles y regordetes. Y continuó. Puedo confesar francamente que no tenía predilección por ninguna, y que Luz, Josefina y Amelia ocupaban en mi corazón el mismo lugar. El mismo, tal vez no, pues los dulces, al par que ardientes ojos de Amelia, su alegre y roja risa, su picardía infantil, diré que era ella mi preferida. Era la menor, tenía 12 años apenas, y yo ya había pasado de los 30. Por tal motivo, y por ser la chicuela de carácter travieso y jovial, tratábala yo como niña que era, y entre las otras dos repartía mis miradas incendiarias, mis suspiros, mis apretones de manos y hasta mis serias promesas de matrimonio en una, os lo confieso, atroz y culpable bigamia de pasión. Pero la chiquilla Amelia. Sucedía que, cuando yo llegaba a la casa, era ella quien primero corría a recibirme, llena de sonrisas y salamerías. ¿Y mis bombones? He aquí la pregunta sacramental. Yo me sentaba regocijado después de mis correctos saludos y colmaba las manos de la niña de ricos caramelos de rosas y de deliciosas grajeas de chocolate, los cuales ella, a plena boca, saboreaba con una sonora música palatinal, lingual y dental. El porqué de mi apego a aquella muchachita de vestido a media pierna y de ojos lindos, no os lo podré explicar, pero es el caso que, cuando por causa de mis estudios tuve que dejar Buenos Aires, fingí alguna emoción al despedirme de Luz, que me miraba con anchos ojos doloridos y sentimentales. Di un falso apretón de manos a Josefina, que tenía entre los dientes, por no llorar, un pañuelo de batista, y en la frente de Amelia incrusté un beso, el más puro y el más encendido, el más casto y el más ardiente, qué sé yo, de todos los que he dado en mi vida, y salí en un barco para Calcuta, ni más ni menos que como vuestro querido y admirado general Mansilla cuando se fue a Oriente, lleno de juventud y de sonoras y flamantes esterlinas de oro. Iba yo, sediento ya de las ciencias ocultas, a estudiar entre los mahatmas de la India lo que la pobre ciencia occidental no puede enseñarnos todavía. La amistad epistolar que mantenía con Madama Blavatsky habíame abierto ancho campo en el país de los faquires, y más de un gurú que conocía mi sed de saber se encontraba dispuesto a conducirme por un buen camino a la fuente sagrada de la verdad. Fui, ¡ay!, en busca de la verdad. Y si es cierto que mis labios creyeron saciarse en sus frescas aguas diamantinas, mi sed no se pudo aplacar. Busqué con tesón lo que mis ojos ansiaban contemplar. El Keherpas de Zoroastro, el Caleb persa, el Kobay Khan de la filosofía india, el Archoeno de Paracelso, el Limbus de Swedenborg. Oí la palabra de los monjes budistas en medio de las florestas del Tíbet. Estudié los 10 sefirot de la Cábala, desde el que simboliza el espacio sin límites hasta el que, llamado Malkut, encierra el principio de la vida. Estudié el espíritu, el aire, el agua, el fuego, la altura, la profundidad, el oriente, el occidente, el norte y el mediodía, y llegué casi a comprender y aún a conocer íntimamente a Satán, Lucifer, Astarot, Belcebú, Asmodeo, Belfegor, Mabema, Lilith, Andrámel y Baal. En mis ansias de comprensión, en mi insaciable deseo de sabiduría, cuando juzgaba haber llegado al logro de mis ambiciones, encontraba los signos de mi debilidad y las manifestaciones de mi pobreza. Y estas ideas, Dios, el espacio, el tiempo, formaban la más impenetrable bruma delante de mis pupilas. Viajé por Asia, África, Europa y América. Ayudé al coronel Olcott a fundar la rama teosófica de Nueva York. Y a todo esto, recalcó de súbito el doctor, mirando fijamente a la rubia mina. ¿Sabéis lo que es la ciencia y la inmortalidad de todo? Un par de ojos azules o negros. ¿Y el fin del cuento? Gimió dulcemente la señorita. El doctor, más serio que nunca, dijo: Juro, señores, que lo que estoy refiriendo es de una absoluta verdad. El fin del cuento. Hace apenas una semana he vuelto a la Argentina. Después de 23 años de ausencia, he vuelto gordo, bastante gordo, y calvo como una rodilla. Pero en mi corazón he mantenido ardiente el fuego del amor, la vestal de los solterones. Y, por tanto, lo primero que hice fue indagar el paradero de la familia Reval. Los Reval, me dijeron, las del caso de Amelia Reval. Y estas palabras, acompañadas con una especial sonrisa. Llegué a sospechar que la pobre Amelia, la pobre chiquilla, y buscando, di con la casa. Al entrar, fui recibido por un criado negro y viejo, que llevó mi tarjeta y me hizo pasar a una sala donde todo tenía un vago tinte de tristeza. En las paredes, los espejos estaban cubiertos con velo de luto, y dos grandes retratos, en los cuales reconocí a las dos hermanas mayores, se miraban melancólicos y oscuros sobre el piano. A poco, Luz y Josefina. ¡Oh, amigo mío! ¡Oh, amigo mío! Nada más. Luego, una conversación llena de reticencias y de timideces, de palabras entrecortadas y de sonrisas de inteligencia tristes, muy tristes. Por todo lo que logré entender, vine a quedar en que ambas no se habían casado. En cuanto a Amelia, no me atreví a preguntar nada. Quizás mi pregunta llegaría a aquellos pobres seres como una amarga ironía, a recordar tal vez una irremediable desgracia y una deshonra. En esto vi llegar saltando a una niñita cuyo cuerpo y rostro eran iguales en todo a los de mi pobre Amelia. Se dirigió a mí y con su misma voz exclamó: ¿Y mis bombones? Yo no hallé qué decir. Las dos hermanas se miraban pálidas, y movían la cabeza desoladamente, mascullando una despedida y haciendo una zurda genuflexión, salí a la calle como perseguido por algún soplo extraño. Luego lo he sabido todo. La niña que yo creía fruto de un amor culpable es Amelia, la misma que yo dejé hace 23 años, la cual se ha quedado en la infancia, ha contenido su carrera vital, se ha detenido para ella el reloj del tiempo, en una hora señalada, quién sabe con qué designio del desconocido Dios. El doctor Z era en este momento todo calvo. Fin de El caso de la señorita Amelia, de Rubén Darío.